a ritmo de cumbia se llama Bailando, Bailando con Láser. Transmitiéndoles en vivo y en directo, claro que sí, por aquí, bueno, pues los espacios más gruperos de la radio. ¡Ándale y avanzamos! ¡Avanzamos! A ver, ¿dónde están las chicas? ¡Por ahí! ¡Eso! ¡Que se escucha el grito! ¡Mira más! Bueno, pues nos vamos por la atención prestada, mil gracias. Láser se despide, ¡sigan bailando!